Para comunicarse con el programa deben llamar al teléfono 421-9227 que se encuentra en el control central y está atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anteponer la característica 0345, ya que por nuestra página web www.lourdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28. Le Carne Noir del mes de febrero 2021. O sea, el documento negro de quienes nos dejaron en dicho mes. El día primero falleció Soraya Abdulat, actriz indonesia de coronavirus, nacida en 1978 con tan solo 42 años. El mismo día fallecieron Neri Krame Rogers, actriz filipina, nacida en 1922, 98 años. Y Kjersli Davidsen, actriz noruega, nacida en 1943, 77 años. Dustin Diamond, actor, comediante, compositor y bajista estadounidense con 44 años. Jones Grisius, director de fotografía de cine lituano, nacido en 1928 con 92 años. Y también el productor y director de cine hindú P.S. Nivas, nacido en 1946 con 74 años. El día 2 falleció Cecilia Guimaraes, actriz portuguesa de cine retirada, nacida en 1927 de coronavirus con 93 años. Vera Nunes, actriz brasileña, nacida en 1928 con 92 años. Pasamos al día 3, falleció el actor de cine iraní Ali Ansariam, por coronavirus, nacido en 1977, 43 años. Gente joven que está muriendo de coronavirus en el mundo del cine. Hava Hararet, actriz israelí, nacida en Haifa. Mandato británico en la época de Palestina, el 20 de septiembre de 1931. Se la recuerda a Haya Hararet por su participación en Ben-Hur del año 1959, junto a Charlton Heston como su esposa Esther. Falleció en Marlow, Inglaterra, a los 89 años. El día 3 falleció Adelaide Joao, actriz portuguesa, nacida en 1921 por coronavirus, a los 99 años. Patrick Lebon, director y guionista de cine belga, nacido en 1940, 81 años. Jean Daniel Simon, actor y director y guionista de cine francés, nacido en 1941, 79 años. Pasamos al día 4, falleció otro actor hindú, Ravendra Kadrok, nacido en 1937, 83 años. El día 5 falleció el actor egipcio Etzat El Alaili, nacido en 1934 con 86 años. Y el actor Rafael Bruce, dramaturgo argentino, nacido en 1955 con 65 años. Este día 5 falleció Christopher Plummer, actor canadiense de cine, nacido como Arthur Christopher Ormen Plummer en la ciudad de Toronto, en Ontario, el 13 de diciembre de 1929. Durante su infancia estudió para ser pianista, pero pronto le gana el deseo de ser actor. Comenzó su carrera teatral en la Compañía Canadiense del Repertorio, en la que alcanza cierta notoriedad. Desde 1953 a 1958 participó en 14 series de televisión, con un episodio en cada una. En el año 1958 accede al cine, dirigido por Sidney Lumet, en la película Style Track, Golpe en Escena, y en 1964 actúa en La Caída del Imperio Romano, junto a Alec Guinness, James Mason, Stephen Boyd y Sophia Loren. Siguió participando en la televisión junto al cine en algunas series con muchos episodios, totalizando 15 series, 9 miniseries, y actuó en 42 telefilmes, en algunos como actor de voz, hasta el año 2019. Además, le puso su voz a 7 videojuegos. En el cine, desde 1958 hasta el año 2019, filmó 102 películas y además, como actor de voz, participó en 8, siendo su última película La Última Medida Completa del año 2019, y como actor de voz en Héroes de Máscara Dorada, a estrenarse en este año 2021. Y también participó en 3 cortometrajes. Fue un actor muy activo hasta su fallecimiento. De sus películas podemos recordarle La Novicia Rebelde, 1965, La Noche de los Generales, La Batalla de Inglaterra, El Imperio del Sol, El Hombre que Sería Rey, Raza de Campeones, El Imperio El Imperio del Dinero, 12 Monos, El Informante, Alejandro el Marno, El Imaginario Mundo del Doctor Parnassus, La Chica del Dragón Tatuado, Prietz el Vengador y Todo el Dinero del Mundo, donde interpretó al empresario Jean-Paul Getty. A lo largo de su extensa carrera, ganó los premios Oscar, Globo de Oro, BAFTA Inglés, Emmy, el Sindicato de Actores, el Tony de Teatro 2 veces y el de la Crítica Internacional, y el Spirit Independiente. Falleció en su casa de Weston, Connecticut, a los 91 años por causas naturales. Pasamos al día 8. Falleció Jean-Claude Carrière, 89 años, actor, novelista, guionista y dramaturgo francés, nacido el 19 de septiembre de 1931 en Colombieres-sur-Orgerol, que fuera un gran colaborador del director español Luis Buñuel, del que fue autor de los guiones de sus películas Diario de una Camarera, Pelia de Día, La Vía Láctea, en la que también actuó, El Discreto Encanto de la Burguesía, El Fantasma de la Libertad, Ese Oscuro Objeto del Deseo. Fue uno de los máximos exponentes del surrealismo francés, a quien el gobierno de España le concedió la Orden de las Artes y las Letras en julio del año 2011. El gobierno francés le concedió la medalla de comandante de la Orden Nacional del Mérito en el año 2013 y comandante de la Legión de Honor en el 2017. Y recibió un Oscar honorífico por El Valor de su Carrera en el año 2014. Desde 1964 hasta el año 2015 fue autor del guion de 37 películas, de las que, aparte de las de Buñuel, podemos recordarle Viva María, con Jean Moreau y Brigitte Bardot, Hotel Paradiso, El Tambor, de Volker Sloondor, Cyrano de Bergerat, con Gerard Depardieu, El Húsar en el Tejado, Somerville, El Regreso de un Extraño, con Richard Gere, remake estadounidense, de 1993, El Regreso de Martín Guerra, reescribiendo su propio guión del año 1982, Balmón, y Los fantasmas de Goyas, ambas de Milos Forman y El artista y la modelo, para el español Fernando Trueba. Como actor participó en 8 películas. Ganó el Oscar por un cortometraje en 1962 y la Palma del Festival de Cannes por otro cortometraje en 1969. Y además ganó el BAFTA de la Academia Inglesa y el César del Cine Francés. En el Festival Internacional de Cine de San Sebastián del año 2018, ganó el premio del jurado al mejor guión por Un hombre fiel. Jean-Claude Carrière falleció en la ciudad de París a los 88 años por causas naturales. El día 9 falleció Valeria Galealov, actriz de cine rumana, nacida en 1931 a los 89 años. El actor de cine hindú Ralif Kapoor, nacido en 1962, 58 años. La actriz de cine irlandesa Rinah O'Grady, nacida en 1954 con 66 años. El día 12 falleció Antonio Jiménez Rico, director y guionista de cine español, nacido en 1938 con 82 años. Y Christopher Pecknock, actor estadounidense, nacido en 1944 con 76 años. El día 15 falleció Lucía Gilmain, actriz mexicana, nacida en 1942 por coronavirus con 78 años. El día 16 falleció Claudio Sorrentino, actor y director de doblaje italiano, nacido en 1945 por coronavirus con 75 años. El día 17 falleció Avetis Enyan, director de cine ruso, nacido en 1935 a los 85 años. El día 18 falleció Fernando Gabelo, actor, modelo, poeta y comunicador radial español, a los 70 años. El día 21 falleció el actor ruso Alexander Zhdanov, nacido en 1950 con 70 años. Pasamos al 24. Falleció Ronald Picat, actor inglés de cine, teatro y televisión, nacido en Chester el 7 de julio de 1940, reconocido por las series Doctor Who y The Crown. Y en el cine se recuerda por su participación en las películas El Día del Chacal, de 1973, Nunca digas nunca jamás, de 1983, de James Bond, La Misión, 1986, El Cuarto Protocolo, 1987, Lolita, de 1997, El Exótico Hotel Marigold, del 2012, y su secuela, 2015, siendo su último trabajo Las Horas Más Oscuras, del año 2017, donde Gary Oldman interpretó a Winston Churchill, ganando el Oscar Gary Oldman. Actuó en 25 películas desde 1970 a 2017. Falleció a los 80 años en la ciudad de Londres. El día 27 falleció Erica Watson, actriz, comediante y guionista estadounidense por coronavirus. Había nacido en 1973. Falleció con 48 años. Y el último fallecimiento que registramos en el mes de febrero es el de el actor inglés Johnny Braigh, nacido en 1935 con 85 años de edad. Y este ha sido el documento negro de febrero 2021 de todos los mencionados que nos dejaron durante dicho mes. Bueno, vamos a escuchar ahora nuestro primer temita musical de esta noche, anticipándonos al relato de un músico del cine. Se trata de Richard Fleischer, que vendrá en el bloque siguiente, inmediatamente después del tema musical, de una de sus películas, que se llamó El fabuloso doctor Dolittle, película ya de los años 60, 1967, si mal no recuerdo, con Rex Harrison. Y el tema se titula Habla con los animales, pero es instrumental, no el que canta Rex Harrison en la película. Pertenece a Luis Bricusse y este tema, El fabuloso doctor Dolittle, Habla con los animales, es interpretado por la Orquesta de Hollywood. Bueno, acabamos de escuchar el tema de la película El fabuloso doctor Dolittle, Habla con los animales, de Luis Bricusse, de esa película que interpretó el actor inglés Rex Harrison, que recientemente hubo un remake con, por supuesto, la historia reformada con el correr de los tiempos en su estructuración. Pero en el fondo, el mismo es El fabuloso doctor Dolittle. Y les decía que lo escuchábamos anticipándonos al comentario de músicos del cine. Que ahora sí nos vamos a los músicos del cine. Los músicos del cine. Y hoy vamos a recordar a Richard Fleischer. Richard Fleischer fue un director y productor de cine estadounidense que nació en el seno de una familia judía en Brooklyn, Nueva York, el 8 de diciembre de 1916, hijo de Exi Goldstein y del animador y productor Max Fleischer, que era originario de Cracovia, Polonia. Después de que se graduó en la Universidad de Brown, fue a la Escuela de Arte Dramático de Yale, donde conoció a su futura esposa, Mary Dixon. Dirigió numerosos filmes de éxito muy taquilleros, gracias a su versatilidad para dirigir distintos tipos de géneros cinematográficos, bajo condiciones y presupuestos muy variables, con gran estilo, lo que lo convirtió en una opción popular y prolífica para los productores. Su carrera cinematográfica comenzó en 1942 en el estudio RKO, dirigiendo cortometrajes y documentales, además de realizar compilaciones de largometrajes mudos, rescatándolos del olvido. Aunque dirigió películas de variados géneros, es más conocido por sus películas de gran presupuesto, dentro de las que se incluyen 20.000 leguas de viaje submarino, 1954, Los Vikingos, 1958, ambas con Kirk Douglas, Barrabás, 1961, con Anthony Quinn, Viaje Fantástico, 1966, con Stephen Boyle, Raquel Welch y Donald Pleasence, Doctor Dolittle, 1967, con el destacado actor inglés Rex Harrison, Tora Tora Tora, 1970, con un gran elenco, Cuando el destino nos alcance, 1973, con Charlton Heston y Edward G. Robinson, el controvertido drama de época Mandingo, 1975, con James Mason y Susan George. En 1947 dirigió un documental coescrito con Theodor Heysel sobre las fuerzas culturales que llevaron a la expansión imperial de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Desire for Death, diseño para la muerte, con el que ganó el Oscar de la Academia de Hollywood. Otros títulos para recordar de su prolífica carrera son Atrapado, 1949, con Lloyd Bridges, Asalto al camión blindado, 1950, Su tipo de mujer, 1951, con Robert Mitchum, El margen estrecho, 1952, con Charles McGraw, Sábado trágico, 1955, con Victor Mature, La chica del columpio de terciopelo rojo, 1953, con Joan Collins y Ray Millians, Bandido, 1956, con Robert Mitchum, Entre el cielo y el infierno, 1959, con Robert Warner y Terry Moore, Compulsión, 1951, con Orson Welles y Branford Dillman, Grieta en el espejo, 1960, con Orson Welles, Juliette Greco y Branford Dillman, El estrangulador de Boston, 1968, con Tony Curtis, Che, 1969, con Omar Sharif, El Don ha muerto, 1973, con Anthony Quinn, Mr. Majestic, 1974, con Charles Bronson, Los tres discípulos de la muerte, 1974, con Lee Marvin, Ashanti, 1979, con Michael Caine, Peter Ustinov, Omar Sharif y William Holden, Con el alma en los puños, 1983, con Dennis Quaid, y el misterio del millón de dólares, con Tom Bosley y Rick Ibarton, 1987, que fue su último trabajo, de las 46 películas que realizó desde 1949 a 1989. Además de 16 cortometrajes, 14 en sus comienzos, más Dancing for Dead, con el que ganó el Oscar, siendo el último de 1989, Llamada desde el espacio. Aunque Richard Fleischer nunca fue considerado un autor ni un artista muy aclamado, la mayoría de sus películas demostraron ser muy exitosas desde el punto de vista financiero y crítico, ganando elogios y siendo varias de ellas muy taquilleras. Fue presidente de Fleischer Studios, que hoy maneja las licencias de La vampiresa animada del año 1930, Betty Boop y Coco the Clown, el payaso animado del año 1933, ambos creados por el padre de Max Fleischer. En junio del año 2005 publicó sus memorias de la carrera de su padre en Max Fleischer y la revolución de la animación. Su autobiografía, publicada en 1993, Jacques Tell Me When Lo Cry, que traducido sería Dime Justamente Cuándo Llorar, donde describía sus muchas dificultades con actores, escritores y productores. Richard Fleischer falleció en su casa de la ciudad de Los Ángeles, California, el 25 de marzo del año 2006, mientras dormía a la edad de 89 años después de haber tenido algunos problemas de salud. Así, de esta manera, recordamos a este prolífico director de cine estadounidense, Richard Fleischer, al haberse cumplido en el día de ayer 15 años de su fallecimiento. Con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto, punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Axe Action Energy de Perilli Hermanos. Su estación de confianza desde 1970 con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece y donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Estación de servicio Action Energy de Perilli Hermanos. Bernardo de Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. Americano. Y hoy vamos a recordar lo que el oeste se llevó. Lo que el oeste se llevó es una película estadounidense del género western sátira de 95 minutos de duración del año 1974, cuyo título original es Going with the West, producida por William Collins y dirigida por Bernard Girard, sobre guión de Monroe Marnin, Douglas Day Stewart y Marcus Demian, cuya fotografía estuvo a cargo de Gerald Perry Finnerman y la muy buena música la compuso Bob Ross, mientras que el montaje fue tarea de Andrew Herbert y Paul Somerset. Fueron sus intérpretes James Caan como Jude McGraw, Stephanie Power como Little Moon, Aldo Rey como Minmo, Barbara Worley como Billy, Robert Walker Jr., el sheriff, Sammy Davis Jr., Kit Dandy, acompañados por Gea de la Ángel, Elizabeth Leigh, Michael Conrad, Barbara Walker, Chuck Courtney, Pepper Martin, Chuck Hayward, Ann Barton, Paul Vergen, Virginia Peters, Harry Summers, Andy Stone y Elmore Vincent, entre otros. Una carreta llega a una prisión donde está encarcelado Jude McGraw, a quien sacan de su celda y lo van golpeando cuando cerca de la puerta reacciona, escapando a toda carrera, ya que está abierta, e irá en busca de Minmo, quien lo hizo encarcelar para vengarse. Al pasar por un pueblo, defiende al herrero y ataca a los agresores con una marca de ganado al rojo que se la aplica a uno de ellos en la espalda. Luego en el camino encuentra a Little Moon, descendiente de indios, que ha sido violada durante una riña de gallos ante la risa de Minmo por uno de sus sicarios y tiene razones para vengarse. Minmo es un despectivo individuo dueño de todo ese pueblo, incluido el sheriff, cuya hermana Billy es su amante mujer y que dos por tres se pelea a puñetazos con otra que lo pretende, y siempre él se ríe a carcajadas en cada pelea. Minmo tiene a su servicio un pistolero negro llamado Kit Dandy, muy hábil y rápido con el revólver, para mantenerlo a salvo de quienes le buscan, y que juega solo al billar. y sin inmutarse durante las peleas que se arman en el salón, donde siempre rompen de todo, mesas, sillas y hasta la escalera. Y además allí se organizan peleas entre forzudos que divierten a Minmo, mientras el perrito blanco de Billy va y viene por sobre el mostrador. El pueblo está ubicado al pie de una colina y Little Moon quiere hacer caer una gran piedra haciendo palanca con un tronco que se le quiebra. McGraw, sin darle importancia a las insinuaciones amorosas de Little Moon, construye dos catapultas con troncos del lugar y comienza a arrojar piedras al pueblo, por lo que sale una partida a ver qué pasa en la colina. Y Little Moon, con su habilidad en el uso de una onda, los va bajando a cada uno de sus caballos hasta que el cabecilla queda solo, rodeado de caballos sin jinetes. Cuando retorna al pueblo con sus hombres aún tambaleantes de las pedradas recibidas, se enfrenta a Minmo, echándole en cara lo ocurrido, y Minmo mira a su pistolero Kidandy, y ello basta para que los enfrente, y el bandolero lo insulta como siempre lo hacía en el salón, pero esta vez el pistolero reacciona y en segundos abate a los tres secuaces junto a él, que saca el revólver y también lo mata. Y el sheriff, como en todos los casos, solo mira de lejos. A la noche, nuevamente como siempre ante una muerte, se realiza el funeral en el salón y un cantante entona una canción. McGraw se infiltra durante el funeral para apoderarse de cartuchos de dinamita. Cuando uno de los bandidos entra al depósito en busca de whisky, lo descubre y cuando saca su revólver lo golpea, pero el arma se dispara, alertando a los demás que vienen, y se arma una pelea hasta que lo desmayan de un palazo. Y llega Minmo, que al verle se ríe a carcajadas como siempre. Atado a un poste en medio de la calle, todos se divierten insultándole mientras Minmo calienta al rojo una marca de ganado para quemarlo, como lo hizo él cuando defendió al herrero. Pero aparece Little Moon en su mula y enlaza el poste, llevándoselo a la rastra a McGraw, protegida por la noche. Y Minmo cae sobre el fuego, y todos se apuran a sacarlo y apagarle el fuego de sus ropas. McGraw, repuesto, retorna al pueblo, mata a un centinela con una horquilla y va en busca de la dinamita, llevándose varios cartuchos en una bolsa. Al día siguiente trabajan con Little Moon y a la noche se ve a ella remontando un gran barrilete sobre el pueblo desde la colina, y por vez... se van encendiendo un cartucho de dinamita que cae del barrilete y explota sobre las casas o en la calle, enloqueciendo a todos que por tratar de escapar se matan entre sí por los caballos mientras los cartuchos siguen cayendo, provocando un desconcierto total y el pueblo comienza a incendiarse. Todos corren despavoridos, mientras los edificios en llamas comienzan a derrumbarse, y entre este pandemonium se ve al sheriff con una escopeta matando a los principales secuaces de Minmo. McGraw llega al pueblo fumando un cigarro y tiene la precaución de apagar el mismo en el piso cuando lo arroja, teniendo en cuenta que el pueblo está en llamas, antes de entrar al salón, que comienza a incendiarse buscando a Minmo. Y el pistolero Kid Dandy lo ve y lo sigue, iniciándose un tiroteo. McGraw se queda sin balas y le arroja el revólver, por lo que Dandy se ríe a carcajadas y recarga el suyo cuando aparece el sheriff y los mata con una escopeta, diciéndole a McGraw que hacía tiempo esperaba hacer esto. McGraw sonríe mirando al pistolero muerto y sale a buscar a Minmo, que justamente pasa frente al salón y lo ataca, y se arma una pelea a puñetazos en medio de la calle entre edificios en llamas. McGraw se las ve mal frente al corpulento mismo y toma un palo incendiado con el que lo golpea y a su vez le da un puñetazo, de un puñetazo lo arroja al suelo. Cuando parte de la mampostería incendiada, cae y aplasta a Mismo mientras todos siguen escapando del pueblo totalmente incendiado. Aparece Little Moon y pasa McGraw junto a ella, que mira extasiada el incendio y él la toma en sus brazos y la besa. Y ella sonríe feliz porque por fin lo hizo, debido a que siempre ignoró sus insinuaciones. Cuando a la mañana siguiente caminan por la sierra, Little Moon le dice a McGraw, has matado a todos, menos al camarógrafo. A lo que Gedeon McGraw se da vuelta y le dispara. La cámara cae y sigue filmando de costado. Cabe destacar la muy buena e impecable actuación de Stephanie Powers, la hija de Tyrone Power. Existen dos versiones de esta película. La primera se tituló Gone with the West, que aparentemente se habría filmado en 1969, pero que no llegó a estrenarse, por lo que recién la premier se realizó el 14 de diciembre de 1974 en Mobile, Alabama, y desde julio a octubre de 1975 se estrenó por todos los Estados Unidos. Y su segundo título es Little Moon, a Jude McGraw, que parece ser una versión reeditada, con algunas escenas adicionales y con cambio de nombre del personaje, que en lo que el oeste se llevó se llama Gedeon Kelsey, y en la leyenda de McGraw se llama Jude McGraw, y esta versión fue lanzada en video en 1979. La filmación se llevó a cabo en las locaciones de Basker Rot Natural Area Park, Escondido Canyon y Agua Dulce en California, y además en Nevada, Las Vegas. En la Argentina, recién se estrenó en el año 1978 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta muy buena película del oeste en sátira, Lo que el oeste se llevó. Bueno, vamos a escuchar un temita musical, por supuesto un temita musical del Far West, del oeste norteamericano. Nos vamos a dirigir a la película con John Wayne, titulada Más corazón que odio. El tema se titula ¿Qué hace vagar a un hombre? Pertenece a Max Steiner y lo canta para ustedes Wyton Jennings. What makes me wanna roam when I got so much love at home? What makes a man wonder? What makes a man wonder? The whistle of a train. Something to my brain. What makes a man wonder? What makes a man wonder? I know I love you as much as I ever could love anyone. Yet I'm still gone. What makes me wanna roam when I got so much love at home. What makes a man wonder? What makes a man wonder? Still gone. I come back and I vow to settle down now that I'm gone. With the dawn, what makes me want to roam when I got so much love at home? What makes a man wonder? A man wonder, oh, what makes a man wonder? What makes a man wonder? What makes a man? Bueno, acabamos de escuchar el tema de la película Más corazón que odio, que hace pagar a un hombre, de Max Steiner, y lo cantó para ustedes Waylon Jennings. Vamos a hablar ahora de James Caan. James Caan es un actor estadounidense de cine y televisión, nacido en Bronx, Nueva York, el 27 de marzo de 1940, como James Edmund Caan. Hijo de Sophie Wallerstein, fallecida el 18 de enero del 2016, y de Arthur Caan, de profesión carnicero, fallecido en 1986. Inmigrantes judíos procedentes de Alemania y tiene tres hermanos. Fue educado en la ciudad de Nueva York y luego asistió a la Universidad Estatal de Michigan. Y de allí se trasladó a la Universidad de Hofstra en Hempstead, estudiando junto a Francis Ford Coppola y Lainey Kazan, pero no se graduó. Sintiéndose atraído por la actuación, se inscribió y se graduó en la Escuela de Teatro Neighborhood Playhouse de la ciudad de Nueva York, donde estudió durante 5 años, siendo uno de los profesores que muy reconocido como Sanford Meisner, siendo uno de sus profesores Sanford Meisner. También jugó al fútbol americano en la Universidad Estatal de Michigan. En 1961 comenzó su carrera debutando en la televisión con Ciudad Desnuda, luego El Juego de la Semana y Ruta 66, con un episodio en cada una. Y sigue en 1962 con Premier Alcoa, Los Intocables y Las Enfermeras, también un episodio en cada una, y alternando con el cine hasta el año 2016, participó en 29 series, siendo la última De Vuelta al Juego, 2013-14, con 13 episodios. Y podemos recordarle Combate, Guardián de Red Rock, Doctor Kildar, Ben Kesey, Un Vistazo al Infierno, Las Vegas, siendo famoso su personaje Ed Delin, Padre de Familia, Hawái 5-0 y Ciudad Mágica. También actuó en 2 miniseries, El Padrino, 1977, y Los Unos y los Otros, 1983. Y además, actuó en 8 telefilmes, 2 provenientes de las series Guardián de Red Rock y Un Vistazo al Infierno. Y entre los otros, le recordamos La Canción de Brian, Puddle de Sprine, La Rueda del Cielo, Crimen Sangriento, El Increíble Señor Richard, Una Mujer de la Mafia, y el último, Wuthering Heights, del año 2016. Tiene un cortometraje televisivo realizado en el año 2002 y ha grabado con su voz 4 videojuegos, 2 en 2006 y 2 en 2007, referentes a El Padrino. Su aparición en el cine se da en 1963, no acreditado, en Irma la Dulce, y en 1964 compone el villano del thriller 10 horas de terror. Y lleva hasta el momento filmadas 90 películas, siendo la última JL Family Ranch, el regalo de bodas. Repito, JL Family Ranch, El Regalo de Bodas, estrenada el 27 de septiembre del año 2020. Y tiene en producción Never Too Late y 2 proyectos ya aceptados, Redemption y Acre Bayon de Riot. En 1980 incursionó por única vez como director con la película Por Justicia Propia, y como actor de voz le puso su voz a Tim en Lluvia de Hamburguesas del año 2009 y su secuela del año 2013. Estuvo nominado al Oscar de la Academia de Hollywood en 1972 por su trabajo en la película El Padrino. James Caan se ha casado 4 veces. Su primera esposa fue DJ Matisse, de 1960 a 1966, de la que se divorció y tuvieron una hija, Tara Caan, nacida en 1964. Se casó luego con Sheila Ryan, 1976-1977, corto matrimonio, y tuvieron un hijo, Scott, nacido en 1976, y un año más tarde se divorciaron. Volvió a casarse en 1990 con Ingrid Hayek, con la que también tuvo un hijo, Alexander James, nacido en 1991, divorciándose en 1995. Para en octubre de 1996 casarse con Linda Stokes, y tras tener 2 hijos, James Arthur y Jacob Nicholas, nacidos en 1995 y 1998 respectivamente, en abril del año 2005 se divorciaron. Su hijo Scott Caan también es actor de cine, debutó en 1995 y hasta 2018 lleva filmadas 31 películas, entre ellas las 3 de La Gran Estafa junto a George Clooney. Y en 2006 accedió a la televisión actuando en 2 telefilmes. Luego en 2009 a 2011 participó en la serie Entourage y desde el 2010 a la actualidad participa en la serie Hawaii 5-0. Recordemos algunos títulos de la filmografía de James Caan. El Dorado, 1966, junto a John Wayne. Héroes sin Gloria, 1967. Dos Almas en Purna, 1969. Permiso de Amor hasta Medianoche, 1973. Rollerball, El Jugador, Funny Lady y Dos Contra Todos, las 4 de 1975. Aristócratas del Crimen, Un Puente Demasiado Lejos y La Banda de la Mala Pata, las 3 de 1977. Lo que el Oeste se Llevó, también titulada La Leyenda de McGraw, del año 1978. Capítulo 2, 1980. Los Unos y los Otros y Mi Adorable Misery, 1989, junto a Kathy Bates, que ganó el Oscar con este trabajo, donde James Caan compone un escritor secuestrado por una fanática seguidora de él. Dick Tracy, 1990, Por los Muchachos, 1991, Una Novia con Dos Novios, 1992, El Entrenador y Silencio de Sangre, 1993,

6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:35. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1180 de este último viernes de marzo 2021. Y de esta manera ya se fue el primer mes de nuestro ciclo número 30 por FM Lourdes. Como decía Edgardo en su programa, qué rápido que se está yendo el tiempo. Ya se nos van 3 meses de este nuevo año 2021, ¿no? Ojalá, así como los días se nos pasan tan rápido, se vaya rápidamente el coronavirus y podamos volver a la normalidad en nuestras vidas y en nuestras relaciones humanas. Y ahora, Veterinaria Pluto, de Roque Sáenz Peña 172, la Casa de las Mascotas presenta... Memoria de cine argentino. Y siguiendo con el cine argentino del año 1933, vamos a recordar 3 películas de aquel entonces. Lógicamente que durante el año 1933, después de estrenadas Tango y Los Tres Berretines, ya todas las nuevas producciones cinematográficas se encaminarían al nuevo sistema Movietón que adoptarían todas las empresas realizadoras, y a ello tendrían que acostumbrarse los actores provenientes del cine mudo, así como también los directores. De hecho, que de ambas partes, muchos desertaron y no se adecuaron o no se animaron a continuar con la nueva tónica del cine sonoro, caso de Rafael Parodi, por ejemplo, pero otros, como Julio Irigoyen, Edmo Cominetti y el destacado José Agustín Ferreira, no se inmutaron y absorbieron muy bien el nacimiento del cine sonoro, logrando muy buenas realizaciones. Por ello seguirían los estrenos con el flamante sonido óptico Movietón, que logró más afluencias de público a las salas cinematográficas por la nueva atracción. Y así se fueron estrenando las siguientes películas. Los Caballeros de Cemento, película en blanco y negro del género comedia de 90 minutos, dirigida por Ricardo Hickem, que fue el autor del guión que se basó en su propia obra Los Señores de Palermo y que tuvo como protagonistas a Luis Arata, José Otal, Blanca Ramos, Arturo Bamio, Mecha Delgado, Florindo Ferrario, Olimpo Bobbio y Carlos Bertoldi. Los Caballeros de Cemento fue en realidad la primera película argentina sonora sin discos, porque se filmó en 1930, casi en la misma época de realización de los cortometrajes musicales con Carlos Gardel, para los cuales el nuevo sistema Movietón era óptimo, no así aún para los largometrajes, por lo que su estreno se vio demorado por razones de tecnicismo y se produjo después del estreno de Tango y de Los Tres Berretines, por lo que quedó relegada al tercer lugar. Esta historia gira en torno a un grupo de vagabundos que se hace pasar por millonarios ocupando una lujosa casa. El diario La Prensa, en su parte de espectáculos, publicó la siguiente crítica: solo busca muy sencillamente hacer reír con manida fábula de farsa y lo consigue. Los Caballeros de Cemento se estrenó el 1 de junio de 1933 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. El hijo de papá es otra película argentina en blanco y negro, dirigida y guionizada por John Alton, nacido en Sopron, Imperio Austrohúngaro, el 5 de octubre del año 1901, quien llegó a la Argentina y se encaminó hacia el cine como director de fotografía, trabajando un tiempo en la Argentina. Con El hijo de papá, encaminó su deseo a ser también director de cine, aparte de ser director de fotografía de esta película, y tuvo como protagonistas a Rosa Rosen y Luis Andrini, que estaba en pleno auge después de Tango y Los Tres Berretines. El crítico Domingo Di Núbila opinó que la película resultó un desastre y que Sandrini la compró y la quemó para sacarla de circulación y evitarse así el mal chasco y que no se empañe su naciente calidad. Aunque posteriormente, tanto él como John Alton se redimieron luego de este mal paso. John Alton fue abandonando la dirección y dedicándose a la fotografía, especialidad donde se destacó y que lo llevó a los Estados Unidos, donde realmente descolló a punto tal de ganar el Oscar de la Academia de Hollywood a la mejor fotografía en el año 1952 con la película Sinfonía de París, también conocida como Un americano en París, con Jane Kelly, y escribió un libro que fue el mejor tratado sobre materia de fotografía cinematográfica durante años. Falleció en Santa Mónica, California, a los 94 años. El hijo de papá se estrenó el 23 de octubre del año 1933 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Dancing es otra de las películas sonoras de este año 1933, en blanco y negro, de 82 minutos y de género musical, que fue dirigida por Luis José Mogliabar sobre su propio guión basado en la obra teatral del mismo nombre de Alejandro Berruti, que se había estrenado el año anterior. Fueron sus protagonistas Amanda Ledesma, Rosa Catá y Arturo García Burr, acompañados por Amelia Bence, Héctor Calcaño, Roberto Firpo, Tito Luciardo, Pedro Quartucci, Héctor Quintanilla, Eduardo Sandrini, Paquita Garzón, Margarita Padín, Alicia Vignoli, Severo Fernández, René Cóspito, Domingo Maña y Elena Zucotti. La fotografía estuvo a cargo de Alberto J. Biasotti. La escenografía fue tarea de José Manuel Concado y del sonido fue responsable Alfredo Murúa. La trama del filme, que en gran parte transcurre en un cabaret, gira en torno a un tipo mundano que había abandonado a una amante madura por una más joven y bella, lo que es todo muy elemental y utilizado como un pretexto para un variado desfile de canciones populares a través de diversos espectáculos. Domingo Di Núbila opinó que el tema fue convencional y se acercó a la languidez en los momentos en que no pudo disimular su origen teatral. Quartucci logró una festejada actuación cómica. El diario Noticias Gráficas, en su crónica, expresaba: carentes de un nexo orgánico, Las situaciones entrechocan, se confunden y dejan una impresión de complejidad. La película fotografía el dancing, y si alguna vez se toma discretamente animada su acción, es porque existe discreta gracia en la letra de las escenas cómicas, lo mismo que traía Dancing, pieza escénica, trae Dancing, película. Por su parte, Claudio España, otro recordado crítico argentino y autor de un libro Medio siglo de cine de Argentina Sonofields, escribió que en la película había unas cuantas escenitas de amor y otras de celos y sufrimientos por parte de la perdedora. Unos gallegos de Zainetti se colaban en la acción y producían unas cuantas situaciones risueñas. Dancing se estrenó el 9 de noviembre del año 1933 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino. Continuando con el cine argentino sonoro del año 1933, y recordamos hoy las películas Los Caballeros de Cemento, El Hijo de Papá y Dancing. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, presentado hoy en forma exclusiva por Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas, de Roque Sáenz Peña 172. Bueno, y haciendo lo mismo que hicimos en el primer bloque, antes de hablar del director Richard Fleischer, recordar el tema de una de sus películas, ahora se viene el cine de aventuras, en este caso aventuras históricas, porque proviene de un hecho ocurrido hace bastante tiempo en Sudán, África. De este tema hablamos el viernes pasado al recordar el Nilo en llamas, referente a la novela Las Cuatro Plumas. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la capital de Sudán por aquel entonces, Khartoum. Y de esa película vamos a escuchar el tema musical del mismo nombre, escrito por Frank Cordell e interpretado por Enos Lai y su Brigada Lai. Escuchen Khartoum. hermoso tema, ¿no? Muy marcial. Y de hecho, para una película de la que vamos a hablar a continuación, que estuvo muy bien realizada y tuvo un gran elenco. El tema que acabamos de escuchar lleva el nombre de esa ciudad de Sudán, Khartoum, y fue compuesto por Frank Cordell, interpretó para ustedes Enos Laij y su Brigada Laij. El cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar Khartoum. Khartoum es una película británica del género de aventuras históricas y de tipo bélico del año 1966, de 130 minutos de duración, rodada en Ultra Panavisión 70 milímetros y en colores, presentada en Cinerama, lo que dota de gran vistosidad a las variadas escenas, en especial las relativas a los combates en el desierto diagramadas por el creador de la carrera de cuadrigas de la película Ben-Hur, de William Wyler. Fue producida por Julian Blaustein y dirigida por Basil de Arden, sobre un guion de Robert Audrey, contándose con la fotografía de Edward Scalfe, de cuyo montaje se encargó Fergus MacDonald, siendo la música compuesta por Frank Cordell, oficiando de narrador el actor Leo Jen, no acreditado. Fueron sus intérpretes Charlton Heston como el general Gordon, Laurence Olivier como Maddy, Richard Johnson como el coronel Stewart, Alexander Knox como Sir Banning, Ralph Richardson como Glaston, Michael Jordan como Gower, Edward Underdown como el coronel Hit, Sia Moyedin como Zobeir Pasha, acompañados por Peter Arne, Nigel Green, John Niseka, Marne Maitland, Alan Tilbert, Hugh Williams, Douglas Wilmer, y no acreditados participaron Michael Anthony, Roger Delgado, Lisa Girol, Ronald Leigh-Hunt, George Pastel y Jerome Willis. En 1983, en la ciudad Khartoum, en Sudán, miles de civiles viven bajo la amenaza del fanático musulmán árabe sudanés Muhammad Ahmad, autodenominado como el Mahdi de la profecía, una espera de Mahoma, por lo que se siente llamado por el profeta Mahoma, y su ejército de fanáticos seguidores llamados los derviches han atraído hacia el desierto un ejército de soldados sudaneses pro-británicos mal entrenados bajo el mando del coronel británico William Hicks, siendo masacrado, y amenaza con extender su influencia por toda la región para expulsar a sus enemigos infieles del Imperio Otomano y el británico de sus tierras centrales, y sus intenciones son nada menos que llegar hasta Constantinopla. El primer ministro británico William Gladstone no desea enviar más fuerzas militares a Khartoum, debido a que la presencia de tropas puede desestabilizar la región, y pretende abandonar Sudán. El general Charles Gordon, héroe militar británico con espíritu de profunda reputación de excéntrico, de fuerte creencia religiosa, que sigue su propio criterio a pesar de sus órdenes y con profundo amor nacionalista hacia los sudaneses, ya que tiene fuertes lazos que le unen a Sudán, después de haber destruido el comercio de esclavos en el pasado, se opone renegadamente a dicha decisión de Gladstone, por lo que Granville Gower, el secretario británico de Exteriores, sabiendo esto y teniendo en cuenta la gran presión pública de no enviar un ejército a Khartoum, ya que siempre ignora sus órdenes, Gladstone se sorprende ante la sugerencia de Gower y no tiene otra opción, ya que la reina Victoria y el público son firmes partidarios de la idea, decide, para salvar la situación, enviarlo a él para restaurar el prestigio británico. Gordon deja asentado que su misión es sancionada por el gobierno británico y que negará toda responsabilidad si no lo consigue. Se le otorgan muy pocos recursos y solo un ayudante, el coronel Stewart. Después de que un intento de Zobeir Pasha de reclutar a antiguos esclavos fracasa, Gordon y Stewart viajan a Khartoum y es aclamado como el salvador de la ciudad a su llegada en febrero de 1884. Comienza a organizar las defensas, reuniendo a la gente, a pesar de las protestas de Stewart, de que ello no es por lo que fueron enviados a hacer. En Gran Bretaña, Gladstone, informado de que la situación se ha tornado desesperada, da órdenes a Gordon de salir, pero tal como temía, su mandato se ignora y solo le queda la esperanza de que Gordon usará sus sentidos para salvar Khartoum y salvarse a sí mismo. Gordon consigue ganarse el respeto de el Mahdi al presentarse sin armas y solo acompañado por un ayudante en su campamento solicitándole una tregua. Pero el Mahdi dice que no puede impedir que sus seguidores sitien la ciudad. Gordon se enfrentará a la mayor batalla de su vida en defensa de la central ciudad de Khartoum. Prepara un desvío del río Nilo para proporcionar un foso de protección. Cuando las aguas retroceden, su pequeño ejército es sitiado y abrumado por miles de árabes, y el 26 de enero de 1885, la ciudad sufre un asalto masivo, y es cuando el general Gordon se suicida junto con toda la guarnición y la población, aunque el Mahdi había prohibido matar a Gordon. El narrador señala que la columna de socorro llegó 2 días tardes. Los británicos se retiraron de Sudán y el propio el Mahdi falleció 6 meses después, pero en el Reino Unido la gran presión pública y la rabia por el destino de Gordon finalmente obligó a los británicos volver a invadir el Sudán 10 años después y recuperarlo en 1898. Khartoum fue filmada en Cinerama en El Cairo, Massoona, Al Minyal y Abu Simbel, todas locaciones de Egipto, y en los estudios Pinewood de Londres y en Marylebone Station, Londres. Esta película ofrece un magnífico espectáculo de acción con excelentes interpretaciones de Charlton Heston y Laurence Olivier y una asombrosa fotografía de Edward Skyfe. Tal vez se pierde o se aquiete un poco por el exceso de diálogos que torna a la película un poco dinámica. Que torna a la película poco dinámica. Aspecto que es acentuado al no aprovechar al máximo la espectacularidad que ofrecía la historia, los hechos y el escenario. Fue nominada a un Oscar al mejor guion original y nominados al BAFTA de la Academia Inglesa, Ralph Richardson como mejor actor británico y John Howell por la mejor dirección artística. Khartoum fue estrenada el 9 de junio de 1966 en la ciudad de Londres y el 15 de junio de 1966 en los Estados Unidos.

presentamos Ciel bleu sur nous peut s'écrouler. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins. Comenzamos el lunes 22 de esta semana con los recuerdos. Ese día se cumplió un aniversario más del fallecimiento del actor norteamericano Richard Bradford, con 81 años, en el 2016, siendo su quinto aniversario. También falleció ese día Franklin Caicedo, actor argentino, 85 años, pero en el año 2013. También Rita Gam, actriz norteamericana con 88 años, que falleció en el 2016. Y Patrice Wilmore, 87 años, actriz norteamericana que falleció en el 2014. Pasamos al día 23 para recordar a Lola Albrecht, 92 años, falleció en el 2017, esta actriz norteamericana, y también el mismo día Ken Howard, con 71 años, en el 2016. Diana Ingro, actriz argentina, falleció con 90 años el 23 de marzo del año 2017. También el 23 recordamos a Peter Lorre, gran actor inglés, bajito, famosísimo, gustaba de hacer filmes de terror. Falleció con 59 años, muy joven, en 1964, allá lejos y en el tiempo. También el día 23 falleció el director de cine portugués José María Núñez, con 89 años en el 2010. Y nuestro compatriota, el actor argentino Fernando Ochoa, con 68 años, también cantante, en 1974. Y por último, recordamos el día 23 a Elizabeth Taylor, Liz Taylor, que con 79 años se nos fue en el 2011, hace exactamente 10 años, se cumplieron el día 23. Pasamos al 24, para recordar a Jorge Barreiro, actor argentino, 79 años, falleció en el 2009. Al fotógrafo argentino Víctor Hugo Caula, 87 años, falleció en el 2014. Al actor norteamericano Robert Culp, que con 79 años falleció en el 2010. A Peter Duryea, hijo de Dan Duryea, actor norteamericano con 73 años, falleció en el 2013. Santiago Gómez Q, muchos recuerdos de fallecidos argentinos en esta semana. 81 años, este actor argentino falleció en 1984. Y por último, el 24, se fue uno de los últimos sobrevivientes de la época sagrada de Hollywood, por decir así, Richard Widmann, con 93 años, falleció en el 2008. Pasamos al 25. En el día de ayer recordamos al actor inglés Robert Arden, 81 años, falleció en el 2004. Al actor cómico argentino Calígula, 81 años, falleció en el 2013. Y al director de cine Richard Fleischer, que fue motivo de un recuerdo muy especial en el día de hoy, homenaje en su memoria, con 89 años, falleció en el año 2006. En el día de hoy estamos recordando al músico norteamericano Fred Carlin, que con 67 años falleció en el 2004. También al director cine norteamericano James R. Nicholson, 88 años, falleció en el 2004, también el mismo día. También estamos recordando al actor noruego Fred Rosman, 71 años, falleció en el 2015, y Ian Sterling, 82 años, norteamericano, falleció en el 2004. Para mañana 27 vamos a recordar a nuestro compatriota, el actor Rick Battaglia, que con 87 años falleció en el... Perdón, al actor italiano Rick Battaglia, me confundí con... Tenemos un actor Battaglia nosotros también, es muy conocido y muy famoso. Bueno, Rick Battaglia, actor italiano, falleció con 88 años en el 2015. También otro italiano, Daniel Ceccaldi, va a ser recordado mañana, 75 años, falleció en el 2003. Y el actor Spoon, norteamericano. Spoon significa doble de actores. Peter Diamond, 74 años, falleció en el 2004. También Farley Granger, actriz norteamericana, 85 años, que falleció en el 2011. Dudley Moore, actor comediante inglés, 66 años, falleció en el 2002. Aldo Ray, actor norteamericano, 64 años, falleció en 1991. Y finalmente mañana también recordaremos a otro compatriota nuestro, al actor cómico Vicente Rubino, que con 76 años falleció en 1990. El domingo recordaremos a Richard Arlen, norteamericano, 78 años, falleció en 1976. Patty Duke, norteamericana, actriz, 69 años, falleció en el 2016. Richard Griffith, actor inglés, 65 años, falleció en el 2013. Christine Kaufman, actriz alemana, 72 años, falleció en el 2017. Ana Mariscal, actriz, directora de cine español, 71 años, falleció en 1995. Miroslav Ondrisek, fotógrafo checo, muy conocido, 80 años, falleció en el 2015. El director norteamericano James Zack, 93 años, también actor, falleció en el año 2015. Y el último recuerdo del día domingo va a ser para Peter Ustinov, actor inglés, que con 83 años falleció en el 2004. Y este fue el recuerdo de esta semana, del 22 al 28, de una larga lista donde incluye muchos argentinos que oportunamente nos deleitaron y que hoy ya no están. Je reviendrai, mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi. Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie. Bueno, muchas gracias por los mensajes recibidos, pero principalmente más por los que llegan al correo electrónico de Encuentro Cinematográfico. Dentro de los que voy a destacar, por ejemplo, a René Audicio, que me escribe desde Villa del Dique, Córdoba, y me dice para este viernes: buen programa, Jorge, veo que vas a hablar de James Caan, a quien acabo de ver en sus comienzos en la película El Dorado. Efectivamente, así fue, junto a John Wayne. Me gusta ver el cine de antes porque allí se veían buenos actores. Razón tienes, René Audicio, ¿eh? Mucha razón, es cierto. Pero en la actualidad también hay actores muy destacables, por lógica, que el tipo de cinematografía es diferente, ha evolucionado en otro sentido. Pero el recuerdo de aquellos viejos westerns con el Technicolor o el CinemaScope es inolvidable, y en eso te doy toda la razón. Gracias, René, un gran abrazo desde Concordia y desde este estudio de FM Lourdes. También tuve un mensaje de Nelia Pizzirilli de Villa Ballester, Buenos Aires, donde dice: Jorge, recibimos la gacetilla, te deseamos muy buen programa, Nelia y Héctor. Además hay mensajes conocidos de José Marco, de Río Cuarto, de la muchachada de Salta, del Café, colegas filatelistas. También tengo de San Nicolás, de Alberto González, y hay otras tantas de Zárate, de Buenos Aires, de Jorge Mario Costanzi, de Chacabuco. A todos muchas gracias. Y también entró un mensaje en el celular. Agradezco a los otros que no los voy a mencionar, pero les voy a contestar por correo electrónico. Daniel Castañeda nos dice: hola Jorge, gran biografía para James Caan, quien es inolvidable para Daniel, el papel de Sonny en El Padrino. La música, espectacular. Hemos aprendido mucho sobre los primeros pasos de nuestro cine sonoro. Y es claro, y voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir todos los años posteriores hasta 1940 y tal vez más, porque vale la pena hablar de nuestro cine porque es nuestro cine. Y ha evolucionado, como Daniel lo dice, y que está aprendiendo mucho. Y está en sus bases, en sus principios del sonoro. Y por supuesto que se destaca con las películas que he comentado y las que voy a venir comentando. Bueno, Daniel se despide con besos para Ofelia, abrazos para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Goulart. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo grande para ti, un beso grande para Analía. Y que sigan muy bien allí en Villa Devotos. Y con Ofelia, les digo siempre, los queremos mucho. Y gracias por estar todos los viernes siempre presente con tu mensajito. Bueno, vamos a escuchar rock and roll, como va a ser nuestra costumbre, todos los viernes en el tercer bloque. Hemos decidido y buscamos muchos temas con Edgardo Galarza para que tengamos un recuerdo de aquellos gloriosos años 1955 al 60, la década del 60 y parte del 70, donde también apareció el twist, y también vamos a recordar algunos temas de twist. Vamos a escuchar ahora un enganchado de rock and roll que ha preparado oportunamente el recordado Carl Perkins, que era un rock and rollero norteamericano posterior a Elvis Presley o a el recordado de Al Compás del Reloj, que lo hemos, ya lo vamos a volver a escuchar a este tema, Al Compás del Reloj, de muy recordado tema de otro gran rockero de la época, como Carl Perkins, los hermanos Edberg, y hay un trío de chicas también que cantaban rock y muy lindo, y temas populares, y cuántos más que hay que vamos a ir escuchando cada viernes. Entonces ahora va para ustedes Carl Perkins y su Enganchados de Rock and Roll. Make believe. Why don't you Bravo, Carl Perkins, genial, genial. Aparte de que era un gran rockero, nos preparó este Enganchados de Rock que nos deleitó, que tiene 4 minutos 27 segundos, ¿no? Siguiendo un ritmo con su voz y la orquesta que lo acompañe, la batería que suena atrás dando ese ritmo clásico del rock and roll. Y ahora nos vamos a los cumpleaños felices. Los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que comenzaron a cumplir el lunes y cumplen hasta pasado mañana domingo. El lunes 22 cumplió años el actor norteamericano Cole Hauser, nacido en 1975. Nuestro compatriota Raúl Lavie, nacido en 1937. La actriz inglesa Lena Olin, nacida en 1966. El actor norteamericano Jason Schoenbing, nacido en 1963. El actor norteamericano William Shatner, el recordado comandante de viaje a las estrellas, que nació en 1931. También el lunes cumplió años Emmett Walsh, otro veterano actor norteamericano nacido en 1935, que creo que se ha retirado porque hace un tiempito que no lo veo en ninguna película. También el lunes 22 cumplió años Reese Witherspoon, actriz norteamericana nacida en 1976. Pasamos al día 23, cumplió años Natasha McElhone, actriz norteamericana nacida en el 71. Matthew Modine, actor norteamericano nacido en 1959. Amanda Plummer, la hija de Christopher Plummer, nacida en 1957. Bárbara Rhodes, actriz norteamericana, nacida en 1947, y pasamos al 24. Ese día cumplió años el actor canadiense Nicholas Campbell, nacido en 1952. La actriz norteamericana Jessica Chastain, nacida en 1977. El actor norteamericano Robert Carradine, nacido en 1954. La actriz norteamericana Lara Flynn Boyle, nacida en 1970. Annabella Sciorra, actriz italiana, nacida en 1964. Y William Smith, actor norteamericano, motorista o motociclista, nacido en 1934, que creo que ya se ha retirado del cine. Mañana cumplen años Bonnie Bedelia, actriz norteamericana nacida en el 46, Lisa Gay Hamilton, norteamericana, nacida en el 64. Gary Hewson, actor de color, norteamericano, nacido en el 56. Patrick Malaide, actor inglés, nacido en 1945. Mike Myers, actor norteamericano, reconocido, comediante, nacido en 1963. Sarah Jessica Parker, actriz norteamericana, nacida en 1965. Amanda Strong, actriz norteamericana, nacida en 1960. Y finalmente, Adrián Suar, nuestro compatriota, actor argentino, que nació en la ciudad de Nueva York, aunque no lo crean, en 1968. Bueno, hoy están cumpliendo años el actor norteamericano Alan Arkin, nacido en 1934, el actor James Caan, nacido en 1940, que fue motivo de un especial en su recuerdo y en su homenaje, Catherine Keener, actriz canadiense, nacida en 1960, Keira Knightley, actriz norteamericana, nacida en 1985, ya cumple años, cumple años en el día de hoy, como el canadiense Martin Short, comediante, nacido en 1954, y finalmente Amy Smart, actriz norteamericana, nacida en 1976. Mañana sí, cumplen años Kevin Corrigan, actriz norteamericana, nacido en el 69. Art Evans, también norteamericano, nacido en 1942. Thalisa Soto, actriz de ascendencia latina norteamericana, nacida en Nueva York en 1967. El gran Quentin Tarantino, el director de cine norteamericano que se inició en un videoclub donde aprendió muchísimo y llegó a ser lo que es. Nació en 1963. También cumple años mañana María Schneider, actriz europea, austríaca, que nació en 1952. Y Michael York, actor inglés, flemático, que nació en 1942, que vimos, por ejemplo, en Cabaret. Y el domingo cumplen años Julia Stiles, actriz norteamericana, nacida en 1981, y el actor norteamericano Vince Vaughn, otrora comediante, que hoy se ha convertido en un excelente actor dramático. Bien dice el cine, ¿no?, que los comediantes terminan siendo grandes actores dramáticos. Vince Vaughn nació en 1970. Y esta fue la semana de cumpleaños del 22 al 28. Y como es costumbre con Edgardo Galarza desde el control, le decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo. Muy, pero muy feliz. Bueno, y así, cuando es las 21 horas 30 minutos, hemos llegado al final de esta edición 1180, último programa del mes de marzo, que ya se nos va, como decía Edgardo Galarza, en lo que resta del día, en la tarde de hoy, ayer también, que es impresionante cómo se va corriendo el año 2021. Si es para bien y se va el coronavirus, que siga corriendo, porque es lo que todos queremos para volver a nuestra normalidad. Bueno, esto fue Encuentro Cinematográfico, como les dije, en su edición número 1180. Y no se olviden mañana de escuchar a Edgardo Galarza en lo que resta del día, desde las 10 de la mañana, creo ahora, o 10:30, hasta las 13 horas. Y de lunes a viernes, que me equivoqué anteriormente, es Mientras Pasa el Tiempo, su programa que conduce todas las tardes por FM Lourdes. Sin más,